NNC Consulting, asesoramiento en inversiones financieras, representante de Sociedad de Bolsa para la región este del país. Consultas e información por el celular 099-386-492. NNC Consulting presenta en frecuencia abierta la opinión económica del economista Mauro Mendiburu. Mauro Mendiburu, buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? La verdad que muy bien. Bueno, y si hablamos de economía, ¿qué, por dónde vamos? A ver. Bueno, mira, ayer se conocieron los datos que eran bastante esperables de la economía argentina de abril, o sea, el cierre del mes de abril, el 30 de abril, la actividad económica en Argentina en el mes de abril, plena cuarentena en Argentina, cuarentena obligatoria, se vivió allá en ese mes, situación que se va a repetir ahora en julio. A partir de hoy, nuevamente Argentina, el grueso de Argentina, porque es Buenos Aires, capital federal, y buena parte de la provincia de Buenos Aires, también va a estar en la misma situación. Bueno, la actividad económica cayó en abril de este año 26% con respecto al año pasado. Una cifra que podría, en cualquier circunstancia, llamar la atención. Fue la peor caída en la historia de los registros de el INDEC argentino, el INE de allá, digamos, el Instituto Nacional de Estadística de Argentina, y es la caída mensual más pronunciada desde que tienen registro. Por otro lado, acá en Uruguay, en consonancia, en esta semana se publicaron los datos por parte de nuestro Instituto Nacional de Estadística de los ingresos de las familias en Uruguay, los salarios, y de la actividad en el mercado laboral, lo cual llamó un poco la atención, por lo menos de la manera en que algunos lo presentaron, que la tasa de desempleo, por ejemplo, cayó en el mes de abril con respecto al mes anterior. Concretamente, se encontraba por encima del 10% y en este momento, en la última medición, el 30 de abril, se encuentra por debajo, 9.7%, lo cual llama mucho y poderosamente la atención, porque en un mes de abril donde sí está el COVID de pleno en la actividad económica nuestra, la tasa de desempleo bajó. Bueno, esto es algo que siempre, para los alumnos que me sufren un poco en economía descriptiva, es que el diablo siempre está en los detalles, y hay que ir a ver si esto es tan bueno como parece y por qué es tan raro, aparece como algo tan raro en un mes donde realmente se sintió la caída de la actividad económica, que la tasa de desempleo haya caído. Bueno, es que la caída de la tasa de desempleo en sí no nos dice mucho. Si uno empieza a rascar un poquito dentro de los datos del propio Instituto Nacional de Estadísticas, ve que hay algunas cifras que son realmente preocupantes, como no puede ser de otra manera, en el mes de abril, donde nos dio de lleno el parate económico a partir de la pandemia esta que hemos empezado a sufrir. Es el primer mes completo con la pandemia. Recordemos que en marzo la situación empeoró a partir del día 13 de marzo. Bueno, cuando uno mira un poco lo que hay adentro del informe del INE, ahí sí empieza a ver algunas cosas que son bastante preocupantes, como no podía ser de otra manera. Porque dentro de esa tasa de desempleo no se contempla una buena cantidad de trabajadores que en realidad no están trabajando y ahora se les considera con una categoría particular que ya existía antes, pero hoy cobra más relevancia que nunca, que se llaman los ocupados ausentes. ¿Qué son los ocupados ausentes? Son gente que no integran la tasa de desempleo, por algún motivo no están buscando trabajo, tienen algún vínculo laboral todavía con el anterior empleador, pero en la práctica no están trabajando. ¿A quiénes están en esta categoría de ocupados ausentes? Bueno, son aquellos, por ejemplo, que están en seguro de desempleo o le han aplicado, están gozando de la licencia para mantener de alguna manera actividad a futuro, y que reciben algún ingreso, por ejemplo, seguro por desempleo, o están en el desempleo provisorio, o sea, en este que es se suspenden por un periodo de tiempo las actividades con intención de retomar. Y si uno mira todas esas personas que están ahí, el INE lo hace muy profesionalmente, identifica cómo ha ido evolucionando esta cantidad de ocupados ausentes que llegan casi al 23,7%, casi al 24% del total de ocupados. O sea, una de cuatro personas en abril que decía estar ocupada se encontraban en esta situación. Llegaba al 27,2% a mediados de abril y a partir de ahí empieza a caer hasta el cierre de abril, 21,2%. Es el cierre de esta categoría. ¿Cuántos están en esta categoría? Y bueno, haciendo un cálculo, habría alrededor de 300.000 personas que están en esta situación. 316.000, haciendo una estimación promedio. El gran tema que hay con estos ocupados ausentes es qué va a pasar cuando la situación se recomponga. Si el 100% de ellos se reintegran a la actividad económica, al anterior empleo que tenían, la tasa de desempleo se va a mantener probablemente en el torno del 10, quizá un poquito más. Ahora, haciendo un cálculo, si solo la mitad de ellos se reintegran a la actividad común y corriente que tenían antes, estamos hablando de uno de cada dos, entonces la tasa de desempleo en nuestro país ascendería al 19%, es una tasa altísima, muy parecida a la que tuvimos en la crisis del año 2012. Estoy hablando de la mitad, ¿verdad?, que el 50% se reintegren. ¿Cuál es la característica que tienen estos ocupados, o mejor dicho, ocupados ausentes? Bueno, el 36,6% están suspendidos por causa de la pandemia. El 31,1% están seguros por desempleo y 21,3% están en licencia obligatoria, mientras que solo un 8,7% es porque tiene poco trabajo o porque no ha podido trabajar por un tema de fuerza mayor, que puede ser, por ejemplo, mal tiempo, circunstancias particulares. El total de ocupados, que ya ni siquiera están en esta categoría, cayó en 26.000 trabajadores en el mes de abril y los inactivos aumentaron en 40.000. De manera, Jorge, que pasando un poco en limpio todos estos números, crucemos los dedos para el día que termine el seguro de desempleo, que se empiecen a despejar un poco las nubes que tenemos y que la mayor cantidad de estos trabajadores puedan ser retomados. ¿A partir de cuál va a ser el porcentaje de reinserción de todos estos trabajadores? Va a depender de qué tan complicado va a estar el mercado de trabajo a partir del próximo mes, probablemente julio o agosto, donde ya, si todo sigue como hasta ahora, la mayoría de las actividades se van a retomar con la nueva normalidad, como se le llama ahora, correspondiente. Así que esos datos los tendremos probablemente ya a partir de junio, a partir de a fines de julio o agosto, cuando tengamos los datos de mayo y junio, que son los que realmente nos van a mostrar cómo quedó el mercado de empleo, el mercado de trabajo, después de este temporal que tuvimos en estos meses por el COVID-19. Mauro, aplicando el sentido común, creo que lleva a pensar que es muy difícil que todas las empresas puedan, del día a la noche, como quien dice, reincorporar a todos sus funcionarios. Me da la impresión, sí, teniendo en cuenta, sí, cómo se está moviendo la economía, con la lentitud que se está desperezando, digamos, ¿verdad? Sí, a su vez también, no me queda claro si se le da la chance a los empresarios de poder reincorporar a algunos trabajadores y mantener otros en el seguro de paro. Ayer el ministro Mieres decía que se iba a extender la cobertura del seguro de paro hasta fin de año, pero no me quedó claro qué alcance tenía eso, si era para nuevos trabajadores que se incorporaran ahora al seguro de paro y tendrían cobertura hasta fin de año, o la extensión de quienes hoy están amparados. ¿Sabes cómo es? No, que a mí tampoco me quedó claro. Ah. Yo entendí por sentido común que estamos hablando de los que ya están en seguro de paro, justamente para que no queden sin ningún tipo de cobertura a partir del vencimiento del seguro de paro actual. Y considerando, yo comparto contigo, que la famosa recuperación en V corta parecería que, por lo menos lo que uno está viendo en otros países, no va a ser tal y va a ser más lenta de lo esperada desde el punto de vista de la recuperación económica, y que lo que el ministro, por lo menos yo entendí, es que se va a extender a los que ya gozan de seguro de desempleo, y bueno, y los nuevos obviamente también, ¿verdad? Esa fue mi interpretación de sus palabras. Vamos a ver qué dice el Ministerio de Economía, porque implica también empezar a mirar de reojo el déficit fiscal, que ya está llegando a niveles un poquito más preocupantes por obvios motivos. En síntesis, si el empleador termina el seguro de paro de su funcionario y no lo vuelve a la actividad, y a su vez el seguro de paro no le sigue dando cobertura, automáticamente es un desocupado más. Sí, va a ser un desocupado más. Por eso yo creo que la extensión apunta en esa dirección. O sea, que se mantenga dentro de este rubro de ocupados ausentes. Bueno, veremos a ver qué pasa. Nos reencontramos la semana que viene, Mauro. Con mucho gusto, Jorge, y muy buena semana para todos. Lo mismo para ti. Chao. Chao. Frecuencia abierta.